アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Y muy buenas noches, sean bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Yes, yes, yes. Les saluda a su amiga servidora y confidente, si así lo quieren, DJ Aome. Y pues estamos comenzando otro capítulo más de su programa, o más bien de su alianza favorita, Alianza Anime con DJ Aome. Gracias, gracias por esa cálida bienvenida. Muchísimas gracias. Y pues estamos dando inicio. Ya tengo al primero que se reportó. Perfecto. Jikai. Ay, a este no le puse. Estoy con mi imagen de pedidos. Estamos desarmadas el día de hoy. No sirve mi disco duro. No sé por qué no lo agarró mi máquina. Así que pues estoy en las manos de ustedes, chicos. Hoy tiene una gran responsabilidad. Hoy la música de Alianza Anime pues recae sobre ustedes. ¿Sale? Ya estoy buscando el post de pedidos, pero no lo encuentro. Santo Kamisama, ¿dónde lo habré dejado? Ya ahorita lo encuentro. Aquí está. Que ya ven que pongo todo mi pergamino de pedidos musicales con los siguientes datos de favor, nombre del anime, etc, todos. Listo, ya lo encontré. Perfecto, chulada. No sirve el disco duro. Sí, donde tengo mi super biblioteca, imagínense, 7 años hasta ahorita. 7 años de música anime ahí guardados. Y pues ahorita no sirve el triste disco duro. ¿Pueden creerlo? Me falla en el peor momento. En fin, pues hoy ustedes tienen una gran responsabilidad, chicos. Durante las siguientes 2 horas, ustedes van a colocar la música anime de esta emisión de Alianza Anime. ¿Qué dicen? ¿Aceptan el desafío? Sí, ya digo que sí. Ya lo han hecho otros programas, así que ¿por qué no? Ok, hola Ness, bueno, cuídate. No hay mucha gente en el IRC, ¿eh? Bueno, básicamente es... Ah, Bei-chan, ¿qué onda, Bei-chan? Hi, hola. Pero me faltan mis ramen gears, ¿dónde andarán? A ver, vamos a hacer la ramen gear señal. Qué boba. A ver si aparecen las chicas. A la vara Kikyo-sama, dice Carlitos Imán. Hay tortas y refrescos. Uh-huh. Ándale, Carlitos. Traidor. Ay, perdón. Tenemos un tema interesante el día de hoy, nunca antes tocado por ningún ran escucha hasta ahorita. Jorge Eduardo, hola señorita DJ. Ah, de ser DJ, ¿no? Volví, sí. No sé por qué ando animado, pero sí. Qué bien. Ah, y hoy aparece una leyenda. Una leyenda de la radio que andaba ausente. Esperemos que no me falle. Pues va a estar Perrita Cangrejo de regreso. Ya lo toqué. Ahí no se puso el pedido musical. Va a estar de regreso y queda Perrita Cangrejo. Va a estar de regreso. Y pues para que no digan que yo me ando ahí inventando y todo eso. ¿Sale? Para que no digan cosillas. Va a estar ella aquí de regreso en Radio Anime Nexus al terminar Alianza Anime con DJ Aome. Jikai, va que va. En serio, sí. El llamado a los Ramen Gears, el llamado estilo Rey León. ¿Qué? A Taramena, Oriki, ya. Comenta Carlita Simán. Perrita Cangrejo, Aome. Es programa de gemelos, no leyendas urbanas de Anime Nexus. Qué mala onda. Vas a ver. Ahorita que llegue Perlita Cangrejo, le voy a decir que te mando un saludo, Carlito Simán. Para que no digas que es invento de mi imaginación. No. Ahorita te vamos a enviar tu saludo, oye. Y pues no hay nadie en el IRC más que Beichar. Más que Beichar, no digo. Bien, gracias. Me saluda. ¿Y tú? ¿Cómo estás, mi querida Beichan? Qué raro, ¿eh? Siempre la banda anda por aquí. ¿En el IRC? No sé qué pase. Bueno, pues ahorita. Dejen que coloque el post de pedidos. Ya para irnos rápidamente a pedidos musicales. Hi. Ándale. Muy bien, Carlitos. Por eso eres el creador de contenidos de Alianza Anime. Sí, me gusta. Hay que anotar ese tema del día. Va que va. Ya rugiste, León. Bueno, pues un gran saludo a Carlitos Imán, Eduardo Gremori, que también se reporta. Saluditos, dice Eduardo Gremori. De hecho, fue el primero en reportarse. Una ovación. Solo por eso. Claro que sí. Felicidades. Dice, hola DJ Jaime, buenas tardes. ¿Qué tal tu inicio de semana? Muy bien, gracias. Muy activo, muy productivo. Pues andamos muy animadas el día de hoy. Qué mala onda son, No. Híjole, Pablo, ese ahorita que venga Perlita la voy a contar. Mejor borra ese comentario. Con calor y mis perritos, pues ahí andan mis perritos. Esperemos que no vengan a transmitir hoy. Hola, Beichan. Pues vamos a estar tú y yo en el chat. ¿Qué te parece? Bueno, pam. ¿Qué más? A ver, déjenme ver qué más. Ah, sí, vías de contacto. Se me olvidaba. Las vías de contacto para que te comuniques a Alianza Anime en vivo son el IRC www.animenexus.mx/chat/. Y estamos en el IRC. Te registras, pones contraseña y pues ya estás adentro de la conversación. Pablito BS, hi. Hola, linda Diome, ¿cómo has estado? Ya llegó, ya está aquí el día con más lolis, opais y Yuri de la semana. No. Les quedo mal con eso de las opais. Y el Yuri también. La única aquí, no lo sé, mi querida Beichan. ¿Quién sabe dónde anda toda la banda? En fin, pues vamos a darle velocidad a esto porque hoy no nos podemos extender, como les comentaba, ya que viene Perlita Cangrejo a transmitir nuevamente a Radio Anime Nexus. Pues vámonos con el primer pedido musical de la noche. Y pues, ¡ay! El tema del día, ¡qué horroridad! Ah, por cierto, la otra vía de contacto, perdón. Es el grupo de Facebook Alianza Anime con DJ Ome. Alianza Anime va junto y comparten una A. Comparten la A de anime. Alianza Anime. Bueno, pues tenemos aquí comentarios. Ya tan rápido, ¿no? Qué bárbaro. O sea, es un tema bastante interesantillo, El tema del día es. ¿Dónde están mis aplausos? Aquí están. ¿Quién es tu pareja de gemelas o gemelos favorita en el mundo del anime y por qué? Este es el tema del día de hoy. De esto vamos a hablar hoy, vamos a cotorrear, vamos a hacer bullying o algo así con este tema del día. Y este tema del día va a ser primordial, chicos, va a ser decisivo en Alianza Anime, así que pónganle materia gris, pónganle. No se la contesten así por contestar, no piensen bien, por qué les gusta, qué pareja de gemelos. En fin, necesitamos que nos contesten esta pregunta, este tema del día de hoy. Pues este tema del día es cortesía de Carlitos Imán. Dice Pablo B.C., otra vez, la leyenda de Perlita Cangrejo. Hombre, cuéntanos esa leyenda urbana que tanto cuentas, por favor. Yo quiero saber cómo surgió. Y no. Ahorita que venga Perlita le voy a pasar este comentario. Pues vámonos a escuchar el periodo musical de Carlitos Imán, que él nos propuso el tema del día de hoy. El de gemelos. Vámonos con el tema de Sailor Moon, de Sailor Venus. Vamos a escucharlo en cover latino. Oh yeah. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Shikai, comenzamos. sigue escuchando Alianza Anime con DJ Aomi. Si no me voy a enojar, ¿ne? Chica, y continuemos. ¿Quién dijo que el dinero no te compra una loli? Nada, es cierto. El promocional que acabas de escuchar es de mi amiga Cintia Galaviz, pues que nos hizo favor de grabar ese promocional. ¿Y a Cari dónde anda? Buena pregunta. Si alguien la sabe, por favor, contéstela. No lo sé, me queda. ¿Bei-chan? No sé dónde anda todo el mundo. ¿Quién sabe? Bueno, pues vamos a continuar con la transmisión. Todavía me sonrojo. Ah, hola, Fargueros. Hi, hi. Moshi, moshi. Moshi, moshi. Ay, no sé. ¿Qué me pasa? Estoy emocionada. Me emociona transmitir para vosotros. Hay tantas cosas, chicos, que quiero comentarles el día de hoy. Y pues bueno, estamos descargando sus pedidos musicales. Muy bien. Pues sí, todavía escucho el podcast de el podcast pasado y me sonrojo. Ay. De Moe versus Sexy. Qué barbaridad. No, al escuchar mis frasecillas sexys. Hemorragia nasal, así de, oh, por Dios. Me sonrojo. Y también Cintia con su voz loli, qué bárbara. Impresionante, ¿eh? Muy buena esta transmisión pasada. Nos comenta Pablito B.C. Jaja, Perlita me debe un tema de Yuri porque la ayudé a que ganara un concurso o algo así. Me pidió votar. ¿Cómo que un tema de Yuri? ¿Pues qué le vas a decir? Fargueros, ¿cómo estás? Estoy muy bien, mi querido Fargueros. Muchísimas gracias. Andamos aquí con la pila al 100, ya transmitiendo. ¿Alguien quiere más ringtones sexys de hombre? No, nadie más. Nadie más quiere eso. Si tus frases, Pablo B.S., qué bárbaro. Qué bárbaro. Me sonrojas todavía. Bueno, pues tenemos aquí pedidos musicales el día de hoy. Ya los estamos descargando a su máxima velocidad. Creo que tenemos más por aquí. Dejen ver si descargo el siguiente pedo musical, ya para completar nuestra tercia de pedidos musicales. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Afortunadamente tengo una carpeta, fíjense, aquí estoy viendo, con música explosiva, de esa que te pone a bailar luego. Qué bien, la vamos a colocar en lo que transcurre el programa, pues para levantar el ánimo. Se nos comenta Carlitos Imán. Ay, ya no vi porque apareció este post de pedidos. Pues qué bueno que estás en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Sí, es la mejor decisión que pudiste haber hecho. Tú, mi querido Ran, escucha. Sí, tú que me estás escuchando. Una ovación a ustedes. Gracias por sintonizar Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ya no busquen más, chicos, como dicen, porque ya estás en la mejor Radio Anime Nexus. Comenta Carlitos Imán. Se venden ringtones sexys de Ome directamente del podcast. Comenta Carlos Imán. Dice, pero hombre, tú fuiste la que me pidió frases y pues yo bien obediente fui y puse varias para que no te pusieras a pensar en cosas malas, como las que pones en tu Facebook. ¡Ah! Es que soy humana. Soy débil. ¿Qué puedo hacer? Aquí está nuestro siguiente pedo musical. Perfecto. perdón. Nexus 2134, hello, hello. Identifícate, por favor, como diría Karijimura. Cámbiate el nick, por favor, mi querido. Mi querido 2134. Para saludarte como es debido. Ok, gracias, me queda Bei-chan. Ahorita colocamos tu pedido musical. Ahorita lo colocamos. Ahorita. Qué raro, no está descargando. Interesante. Chica, y bueno, pues vámonos rápidamente con el post de pedidos musicales. No es cierto, con el post de comentarios, perdón. Dice Carlito Simán: lo que creo que ocurrirá cuando aparezca Perlita es que Aome en el fondo cree tanto en ella que se desdoblará al puro estilo Dr. Jane Q y Mr. Hyde. Todavía no llega tanto, mi locura. Así que en realidad Aome tiene dos personalidades, Aome y Perlita. Ay, Carlitos, qué bárbaro. No, está bien que esté Loki, pero no llegó a tanto todavía. Dulce Leiva, amigos, y la Charlie Man, que si comercia con tu ringtone es piratería. Sí, ¿verdad? Pues un gran saludo a mi querida Dulce, que nos está escuchando. Gracias, mi querida Dulce. Ahora andamos aquí, de este lado del micrófono. Porque yo escucho a mi querida Dulce Leiva todos los miércoles en Base Estelar, no se la pierdan. Y pues aquí no está descargando este pedido musical, qué raro. Ahorita veo por qué. Gracias, pues un gran saludo, mi querida Dulce. Se te quiere, amiga. Dice Carlitos: no es piratería porque es producto original, niéguelo. Y 100% mexicano, ¿eh? Ok, bueno, pues ya chicos, ya déjenme empezar tema del día, porque si no se nos va a ir el tiempo rapidísimo. Y pues vamos a quedar con comentarios pendientes. ¿Qué nos comenta Beicha, nuestra fiel gran escucha del IRC? ¿Qué tema del día es hoy? Pues es el tema de gemelos. ¿Quién es tu pareja de gemelos favorita del mundo del anime y por qué? Esta es la temática del día de hoy. ¿Y a ustedes les gustan estos animes, chicos, que hablen de gemelos? ¿Les parece atractivo esta manera de desarrollar una historia? Cuéntenos, ¿qué opinan? Hay varias parejillas de gemelos en el mundo del anime. Ya investigando aquí, pues hay varias. Tema del día: ¿quién es tu pareja de gemelos favorita en el mundo del anime y por qué? Alex Villalobos: rayos, pensé que era incesto, no. Ram y Ren por ser lolis. Ram y Ren, ¿y de qué anime son, mi querido Eduardo Gremori? De favor. ¿Alguien dijo lolis? Sí, creo que fue Pablo Besen. Aspros y Deutoros de Géminis, solamente manga, comenta Gustavo Mora. Los gemelos de infancia, comenta Alex Villalobos. ¿De qué anime, por favor? Sí, conozco algunos, pero no todos. Este pedido no se descargó, ahorita tengo por qué. Déjenme mientras, llamo a mi otro pedido musical. Ya para tenerlos listos, listísimos. Ay, a ver si lo... No, lo sabía. Voy a tener que cambiar el nombre a este. Es que tiene caracteres japoneses y pues mi Samuel como que es medio lento, el Sam. Y pues como que todavía no entiende japonés el Samuel, pues hay que cambiarle el nombre. Ahí está. Algo que entienda, porque si no lo lee, no lo comprende aquí el pobre Sam. Broadcast y pues no lo pone. Ya sabe. Estas máquinas como son. Listo. Benvenuti a Rafaelo. A Kari Himura, ¿qué onda, mi querida Kari? ¿Dónde andabas? ¿Quién te tenía secuestrada? ¿Cómo se llama este chico? Ay, Eddie, ¿no? ¿Se llama? Bueno, ¿tu novio te tenía secuestrada, mi querida Kari? En fin, vámonos con más comentarios. Héctor Abraham, hola, buenas tardes o noches, DJ Ome. ¿Cómo estuvo su fin? Espero que bien, gracias. Sí, muy bien. Muy rápido se me fue el fin de semana. Ah, por cierto, el del tema de hoy, los únicos gemelos de anime que recuerdo son Ito, Sakura y su hermano. Y me gusta ese par porque son enemigos y luchan hasta que uno quede en pie. Ah, muy bien. Muy buena pareja. O sea que a ti te gusta que los gemelos se odien. ¿Te parece interesante esa temática? Pablo B.S. Perlita Cangrejo, la amiga imaginaria de DJ Aome. Ah, qué mala onda. ¿Será que Aome ya contrató a una chica? ¿Para que diga que no está loco o mintiendo? Nah, se crean. Vas a ver, Pablo. Juan Diego, Patty y Liz Thompson de Soul Earth. Ah, va que va. Gracias por poner el nombre del anime. Karina Rueda, como buena fan de Naruto, estos son mis favoritos. Los gemelos del clan Yuga, el líder de la rama principal y el líder de la rama secundaria del clan. Porque ellos representan lo importante que es la carga de llevar el nombre del clan. Por ser hermano mayor y menor, aunque sea por segundos, pueden cambiarlo todo. Pablo Besen. Oye, Carlitos, deberíamos armar un paquete de ringtones sexy de Aome. ¿Qué te parece si los vendemos como en 100 pesos y las frases más sexys en 500 pesos? ¡Ah! No se los van a comprar. Luego convencemos a Aome para hacer más por una comisión. Ah, yo por comisión. Caramba. Como que siento que me explotarían. Carlitos y Man, las gemelas de Rosen Maiden, todas unas muñequitas, literal, divertidas, como ellas solas, por su carácter tan distinto, una loca caprichosa y la otra tan una propia y disciplinada. O sea que a ti te pasa atractiva esa temática de gemelas totalmente opuestas, mi querido Carlitos y Man. Perfecto. Se les olvida ahí un par de gemelas bastante famosas en el mundo del anime, ¿eh? Nos comenta Pablo B.S. Con esa comisión te podrías comprar una PC nueva, Aome. Ya me convenciste. No, es cierto. Dulce Leiva. Canon y saga de Géminis. Ah, ok. Muy bien, me queda Dulce. Tienes estrellita, muchísimas gracias. Eran trágicos, pero no los únicos. Si tomamos en cuenta los gemelos de los dioses de Asgard, Bur y Sight, a uno de ellos lo abandonaban a morir congelado sus padres. Ay, oh, interesante. Ok, gracias, mi querida Dulce. Pues vámonos rápidamente con pedidos musicales, chicos. Dejen ver mi post de pedidos musicales. ¿Dónde está mi post? Mi post de pedidos musicales. Y pues recuerda que estás escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y pues estás en sintonía de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai, vamos con el pedido de Eduardo Gremori. Dagasaki Gashi, el opening, seguido del pedido de Lance García, el tema de Re:Zero. Ay Dios, Karaha Mimeru y se cae. Vamos con este temita, terminando el bloque con el pedido de Karina Rueda. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. We'll be right back. 刻 出すな芽生えた思いまでねえこんなに焼けなく消えてしまうの I wish I was there All this time de no escuchar este tema en la radio. Muchísimas gracias. Trae muy buenos recuerdos. Sigamos en sintonía de Radio Axus. Yeah. Chica, y vamos con este pedido de la casa para poner ambiente en este San Martes de Alianza Anime. Continuamos en sintonía de Radio Anime Nexus. Yeah. 光さすが灼熱の空へ魂がぶつかり合うため地へ悲しみに揺られた未来を救うわ Like a blazing star 燃やせ Like a blazing star 炎を裂き風を立ちその先へ恐れずに何もためらわず進め GKai, pues ya regresamos, muchas gracias. Ah, y hasta hago el saludo, GKai. Te me pongo dos dedos en la frente así, tipo Goku, qué cosas. pues continuamos en sintonía de radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Estoy buscando otra canción que me encantó de un grupo peruano. Es una interpretación del tema de I Am, de Inuyasha Opening 2. Este grupo peruano es como anime metal, ¿no? Yo creo. Está padrísimo. Anime Mark. Anime Mark. Algo así. Se llama, pero no lo encuentro. No lo encuentro. Bueno, pues lo voy a seguir buscando. O si alguien puede hacer favor de encontrarlo por mí, se los agradecería muchísimo. no lo encuentro. Y yo lo publiqué, fíjense. Lo publiqué ahí. Dale. Bueno, aquí andamos con lo de de las votaciones. Andamos de fetiches también. Ay, en fin. No lo encuentro. Oh, por Dios. Oh, por Dios, bueno, pues vámonos a seguir con el tema del día de hoy, que es de gemelos. ¿Quién es tu pareja de gemelos favorita del mundo del anime? ¿Y por qué? Este es el tema. Ah, miren, aquí está, perfectísimo. Es más, a ver si me manda a YouTube. Ah, sí, me mandó. Perfecto, ahorita la colocamos para que la escuchen. Es una delicia. Espero que se escuche bien, porque ya ven que en YouTube luego nos falla. Luego. No siempre. Luego nos falla. Muy bien, vamos a ver en el IRC quién más se reporta. ¿Quién más se reporta, mi querida Karim? Marquitos, no puede ser. Omachi, ¿qué onda, mis queridos? ¿Cómo están? Qué milagro tenerlos aquí. Y eso que no hay voz Loli. Por cierto, hablando de voz Loli, un gran saludo a mi querida Cintia Galaviz, que pues estuvo, nos hizo el honor de acompañarnos el martes pasado con su voz muy, con su voz Loli, padrísima. Si tú te lo perdiste, pues escucha el podcast de la semana pasada de Moe versus Sexy, donde ya estuvo interesante y atrevida la transmisión del martes pasado. Qué barbaridad. Hasta calor nos da, ¿verdad? Todavía, sí. estarnos ahí escuchando con nuestras frases muy sexys. Bueno, vámonos con... A ver, aquí hay comentarios. En Inbox tenemos comentarios. Y pues recuerda escuchar a mis compañeros, no se los pierdan, escuchar a los demás locutores de Radio Anime Nexus. Toda la semana estamos transmitiendo, chicos. Mañana va a haber transmisiones también en este mismo horario, de 7 a 9 va a estar, si no me equivoco, va a estar Akiba Kei, va a estar ahí transmitiendo. Antes de Akiba Kei va a estar... ¡Ay! Friki... ¿Cómo se llama? Bueno, va a estar Ceras Victoria transmitiendo también de 5 a 7. No se pierdan la oportunidad de escucharla, la verdad. Una voz muy agradable, mi querida Ceras. Pues un programa bastante, bastante interesante ella maneja. Ay, qué profesional, Marina. Así que no se la pierdan. Ay, aquí está mi pedido, mi autopedido musical. Hasta eso, tenemos poquitos pedidos musicales, ¿eh? En fin, pues... Me tendré que sacrificar y colocar pedidos musicales para mí también. En fin, qué rayos. Hace mucho que no hacemos un auto DJ Aome. Como que quiero ser un auto DJ Aome próxima. ¿Por qué no? A ver, déjenme ver por qué no. Acá está. Esto, un auto DJ Aome. Pues ya tiene ratito que no hacemos auto DJ Aome. Quiero ser auto DJ Aome y quiero revivir a un personaje que tenemos por ahí, olvidada, muerta, dada de baja. A Aome la del barrio. Para que le escuchen, pero no sé. Todavía estoy pensando si la traemos o no. Porque pues... Ay, no estoy... Muy convencida aún. Qué raro. No lo descargo. Qué mala onda. A lo mejor está protegido. Pues quiero volverla a traer, pero pues ustedes deciden, ¿no? Como dicen, por medio de aplausos. A ver si quieren que la volvamos a traer o no. O no, ya. Definitivamente no. Aome, olvídate de eso. Bueno, por aquí nos comentan. Ok. Un saludo a mi querido Farguero, que ocupado, pero que está fiel a la sintonía de Alianza Anime con DJ Aome. Esos son amigos y renescuchas, no payasos, como diría mi profesor. Adiós. Perfecto, gracias. ¿Qué nos comenta por aquí Carlitos Simán? ¿Ya mistre? ¿Ya mistre? Ya leíste, de ser, ¿no? Los hizo perdigo a Aome, comenta Carlitos Simán. No te entendí. ¿Qué onda con eso, Carlitos? Ay, en fin. Creo que no lo descargó. No sé si así. Ah, ya lo descargó. Ya me había asustado. Pues ahorita nos vamos con noticias del mundo del anime y videojuegos. Para que se... No quiere. ¿Por qué? Para que se vayan bien informados. Qué curioso. Bien informados de todo lo que acontece. Nuyasha, ya le puse. De todo lo que acontece en el mundo del anime y del manga. De los videojuegos también. No somos muy cercanos a los videojuegos. ¡Ay, ya! ¡Por fin! ¡Por Dios! Ok, ya. Perdón. Me ando peleando aquí con Samuel. Listo. Ya. Perdón. Ahora sí. Ahora sí podemos estar en paz. Que nos comenta Omashi, que comience el desmadre, dice. pues no, exactamente no. Hola, Marquitos, ¿qué onda? Saluditos. Maris Luján, hola, Fernanda. Shh, DJ Aome, por favor. Buenas tardes, buscando en tu muro. Gracias, mi querida Maris, ya lo encontré. Gracias, gracias. Cintia Galaviz, solo que para el tema de hoy no tengo gemelos favoritos. Nuestro, ¿qué? Mis únicas favoritas son ellas, pero son mías, comenta. Ok. Es verdad, para los ganadores ya comenzó... Ya comenzó Cintia a realizar su premio, chicos. Su dibujo que se ganaron en la emisión pasada. Que primero va a estar el de Akari, luego el de Wen Lin, luego el de Omachi. Ok, bueno, pues ahí está. No se preocupen, vamos a estar al pendiente para que pues Cintia les cumpla con ese dibujillo, ¿eh? Un gran saludo a mi querido Valente. Hola, hola. Hi, hi. Ya tienes el tuyo, me queda Cari. ¿Y por qué no lo has posteado? Compártelo, no seas así. Pablo Bess, ¿alguien dijo voz sexy y atrevida? ¿no? Ah, ok, gracias, Cari. Qué bueno. Gracias a ti por escucharnos y participar en la temática del martes pasado. Home, este juego es gratis en stream. Uy, oh, ok, gracias, Pablo Bess. Te lo compartimos, gracias, gracias. Bueno, ya son las 8:02. Qué rápido. Qué rápido se pasa el tiempo. Y más cuando una transmite. Se va tan rápido el tiempo. ¡Ey! Ya subió la audiencia. Qué bueno. Pues vámonos con más comentarios. Y pues enseguida comenzamos con las noticias del mundo del anime. Que compartieron un link para jugar un juego. Bueno, pues sí. gratis por stream. Nos comparte Pablo BS. Vamos a ver dónde me quedé en los comentarios. ¿Dónde me quedé? Aquí está. Akari Himura hace su aparición y dice. Y como dice. Por ahí del 2011 vi una serie muy linda que se llamaba Fushihiboshi no Futagohime, de la cual las protagonistas eran unas gemelas llamadas Fine y Rain. Ay, qué adorables, se ven padrísimas. ¿Y por qué? ¿Por qué te gustaron este par de gemelas, mi querida Cari? Coméntanos. Eduardo Bravo, Rico y Aiko de Kiss for Seas. ¿Y por qué te gustaron ese par de gemelos? No sé, me queda Karim. Pablo B.S., por favor, comparte el link del stream gratis, de favor. En el chat, de favor. Perdón, chat. En el grupo de Alianza Anime, por favor. Carlitos Imán, los gemelos de Ashita no Natha, un par de chicos que representan dos ideologías diferentes. Uno donde la nobleza tiene una razón de ser y ayudar a la gente pobre, y el otro un revolucionario que entiende que los días de la nobleza están por acabar. Lo único que tienen en común, además de su respeto de hermanos, es el cariño por Natha, quien no sabe por cuál decidirse. Pues yo me quedaba con los dos. no es cierto. ¿Qué nos comenta Juan Diego? Kaguya Yamae y Yusura Yamae de Dead Alive. ¿Y por qué te gustan este par de gemelas? Es que DJ Omar eran demasiado tiernas. ¿Quién no adora a esas niñas pequeñas? Comenta Kari. Bueno, son tan graciosas como esas dos. Ok, gracias. Kari Himura dice Ram y Rom. Ram y Rom. Tipo memoria Ram y memoria Rom. Perdón, chistes informáticos. De Hiperdimensión Neptunia. ¿Y por qué, mi querida Cari? ¿Por qué? ¿Por qué te gustan? Carritos y man. Las gemelas Kyo y Ryout. Otro par con personalidades distintas. Enamoradas del protagonista que tuvieron su oportunidad en Nova. Donde una sacrifica su amor para no lastimar a la otra. Ah, qué lindas. Pero al final el prota tuvo que sincerarse y quedarse con quien le gustaba. ¿Saben con quién hizo finalmente pareja? No. Ok. Ah, de Clona. Juan Diego, Kagami Hikari y su casa Hikari. De Lucky Star. ¿Y por qué, mi querido Juan Diego? El Jimura vuelve a postear. Hansel y Gretel de Black Lagoon. ¿Y por qué, mi querida Cari? Folken, ¿qué onda, mi querido Folken? Hi, hi. Nano y Nana y Momo de To Love Do. ¿Y por qué, Juan Diego? Ah, miren, aquí ya nos posteó Pablo B.S. el link del juego gratis de Steam, que se termina la promoción el 8 de junio. Oh, pues rápido a jugar. Gracias. Perfecto, pues vámonos con más pedidos musicales y regresamos con más noticias del mundo del anime. Va que va. Pues vámonos con la siguiente pedidos musical. Por aquí tengo comentarios pendientes. A ver qué nos comentan. Valente envió un sticker. Hi, hi. Hola, mi querido Valente, bienvenido. De Ran y Ron, pues era divertido ver cómo Ran molestaba a Ron por ser tan callada. Y Hansel y Gretel, pues fue por el video de Sound Horizon que vi, donde decían ellos con la canción ARK. Ok, gracias. Fargerus, los gemelos del anime que me gustan es The Shaman King, que uno quiere ser rey y acabar la humanidad y el otro quiere derrotarlo. Ah, ¿te gusta esa temática del gemelo que lucha por el bien y todo eso, y el gemelo que lucha por el mal? Ok, con que les gusta que los gemelos se enfrenten, ¿eh? Qué malvadillos son, chicos. En fin, bueno, pues vamos con los siguientes pedidos musicales. Vámonos con el pedido de Bei-chan, el tema de Hatsune Miku, Alien Alien. Vamos a escucharlo. Seguido del pedido de Pablo B.C., Long Kiss Goodbye, vamos a escucharlo. Y terminando este bloque con el pedido de Eduardo Bravo, Perfect Aria, vamos a escucharlo. Ah, y de regalo va el tema de Animal Mark, para que escuchen esta versión de Inuyasha, el opening 2, el tema de Ayam. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. No te despegues, que ya volvemos. Yeah, chica, ay, qué buen pedo musical. Gracias, Pablo B.C. A disfrutar en sintonía de Alianza Anime con DJ Aome. Thank you.

Y pues ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Gracias, gracias. Y pues estamos aquí con más de Alianza Anime. Saludos a Hates, nueva oyente o oyente chica, oyente chico, no sé. Gracias por escuchar Radio Anime Nexus. Bien, pues vámonos con noticias. Qué interpretación, la que acabamos de poner, la de I am the Inuyasha. Oh yeah, me encantó. Vámonos con noticias en el mundo del anime. Premier mundial en el Anime Expo de la OVA de Card Captor Sakura, Clear Card. Vamos a ver, la filial norteamericana de Kodansha, Kodansha Comic, anuncia la premier mundial de la OVA prólogo de Card Captor Sakura, Clear Card, que tendrá lugar el sábado 1 de julio durante el Anime Expo, la convención que se celebra del 1 al 4 de dicho mes en la ciudad de California de Los Ángeles. Este episodio animado se lanzará de forma oficial el 13 de septiembre del 2017. Pues todavía falta entonces. Junto a la edición especial del tercer volumen del manga de Card Captor Sakura, Clear Card. Bueno, pues para la reina Loli, para los amantes de la reina Loli, pues ahí está las noticias más reciente de Card Captor Sakura. Y tenemos más noticias. Hola. Eres hombre. Perdón, Hates. Perdón. Ok, bueno. El puño de la estrella del norte tendrá una obra teatral. Perdón. Card Captor Sakura. ¿Qué? ¿Sakura qué? El Hinamori, ya dijimos la noticia. El puño de la estrella del norte tendrá una obra teatral. Ay, ya todo mundo quiere hacer obra de teatro. El popular manga El puño de la estrella del norte, Hokuto no Ken, creado por Buro Son y Tensuhara, recibirá una adaptación teatral titulada Hokuto no Ken Hei Kimatsu Saku. Este espectáculo, el cual servirá para celebrar el 35 aniversario de la obra, se presentará entre los días 6 y 10 de septiembre en el Teatro de Tokio G. Rosso. ¿Ya vieron? Puño de la Estrella es un manga shonen de acción y artes marciales firmado por Buson y Tentuohara. La serie fue publicada en la revista Waking Shonen Jump, editorial Shueisha, entre los años 1983 y 1988. Pues ya algo vieja, siendo recopilada en un total de 27 tomos, perdón. Bueno, pues va a ser obra de teatro ya. Carlitos Iván, quedarnos con más noticias del mundo del anime y mucho más. Perdón, Hates. De hecho, a mí también me han confundido luego. Creo que sí, Omashi. De hecho, Rash Bash anda también por ahí, cubriendo la conferencia de E3. Hage, ¿podrías poner el opening de Pokémon Best Wishes? ¿El opening, please? Claro que sí, mi querido Hage, pero mándame el link, de favor, de YouTube, ¿vale? Para que sea más rapidito. Ya voy, Carlitos, permíteme. Sui Ishida amenazado de muerte por el último capítulo de Tokyo Ghoul. Estaba leyendo esta noticia en la mañana. ¡Qué bárbaros! El último capítulo de Tokyo Ghoul ha generado bastante polémica. Tal ha sido el impacto causado en los fans por el capítulo 125, que muchos han llegado, escúchenlo bien, a amenazar de muerte a su autor, Sui Ishida. Ay, ok. Ups. Bueno, pues las siguientes líneas contienen spoiler. Bueno, pues no lo voy a leer para no arruinarles ahí la trama. para los fans. Pero pues ya está amenazando de muerte al autor. Qué bárbaro. Ah, cierto. No sabía que era Cari, pero qué bárbaros. Tokyo Ghoul, sí. Shinobu Monogatari, la nueva novela de Monogatari Series, ¿eh? Otra de Monogatari. Amazon Japan lista en su página web Shinobu Monogatari. Uy, vaya trabalenguas. La próxima novela perteneciente a la serie Monogatari saldrá a la venta para el 15 de julio y con la que se dará comienzo una nueva serie, Monster Season. Dicha novela ya fue anunciada en la anterior novela de la serie, Musubi no Monogatari, lanzada el pasado mes de enero. Ok. Con Shinobu no Monogatari ya son 23 novelas con las que cuenta esta serie de novelas ligeras escritas por Nishi Oishin, ilustradas por el ilustrador taiwanés Bo Fan. La editorial Kodansha, a través de su sello Kodansha Box, publica esta obra desde el 2006, cuando sacó a la venta la primera parte de Bakemonogatari, primer novela de la saga. El pasado mes de septiembre vio la luz Soku Owomonogatari, segunda y última parte del arco de Owani Monogatari. Bueno, pues ahí están las noticias del mundo del anime, manga y mucho más. Qué bárbaros, pero nacer de muerte al autor de una serie. No, qué bárbaros. Ah, gracias, me queda Akari. Con los japos eso es normal. Qué bárbaros. Gracias, me quedo Hayes. Con todo gusto, ahorita colocamos tu pedo musical. Ya 8:30, qué rápido. Pablo B.C. Hay que hacer un nuevo spot que diga: hoy es martes de Yuri, Lolis y Opais en Alianza Anime con DJ Aome. No, gracias. Carlitos Simán. Hay que montar la obra de teatro Voz Apasionada, la historia de cómo DJ Aome comenzó. No, de hecho creo que no diría. Gracias, Carlitos Iván, por la sugerencia. Ok, martes o pais, ¿a quién se le ocurrió tal cosa? A un pervertido llamado Pablo S. Ay, hay un pervertido. Ay, ¿qué les iba a comentar? Ay, les iba a comentar algo, se me fue la idea. Bueno, lo que me acuerdo, ¿qué les iba a comentar? Pues fíjense que estuvimos viendo la TNT, la última TNT, hasta ahorita. Estuvimos ahí checando qué había a través de Full Insomnia, que es una transmisión en vivo, totalmente en vivo. Pues estuvimos ahí viendo la convención TNT. Estuvo padre, muy entretenida ahí con las chicas de Full Insomnia. Un gran saludo y agradecimiento, por cierto, a mi querida Rings y a su equipo de trabajo. Muchas gracias. La verdad me divertí bastante con esa transmisión en vivo. También a través de esa transmisión tuvimos la oportunidad de ver la presentación de Shui, que anduvo ahí cantando. Estuvo padrísimo, ahí chequenlo, chicos. Lo posteamos ahí también en Facebook, por favor, chequenlo, está padrísimo. Pues estuvo padrísimo convivir de cierta manera con ellas. Pablo Bese, que nos comenta: yo solo soy humano. Ay, copión. Ok, pues vámonos con más pedidos musicales. Ya para que mi amiga imaginaria, según ustedes, venga a transmitir. Vamos a ver el post. Ya no hay más comentarios, ¿verdad? Creo que se han quedado mudos, mudísimos. Y pues ya estamos ahí seleccionando los temas de este mes, chicos. De todos los que postearon, pues estamos seleccionando a los más, los que no hemos comentado alrededor de del programa. Akari. Pues ha decaído un poco, fíjate, la TNT. Bueno, siempre es lo mismo el tema. Pero en fin, a mí sí me gusta. La TNT la disfruto bastante, aunque pues siempre me toca ir de... Ah, ya me acordé. El letrero. Ya me acordé. A mí siempre me toca ir sola, porque pues, con esto del anonimato y eso, pues ya saben, ¿no? En fin. Y cuando quedo con alguien en ir, pues siempre me dejan plantada. En fin, yo por eso mejor opté por ir sola. Y fíjense que ahí en la transmisión en vivo que hizo Full Insomnio, pudimos checar una situación bastante interesante con una chica que tenía un letrero que decía: se regalan besos Yuri. Así, tal cual. Yo en mi vida había visto esa clase de letreros en la TNT. Dicen que ya ha habido. ¿Ve qué? Se hace ya hoy gratis también, ponen por ahí, dicen. Hayes dice: ¿saben algo? No se pierden de mucho. Exacto, literalmente siempre es lo mismo, comenta Hayes. Menciona de los precios inflados. Sí, hacen bastante comercio ahí con las entradas, con los productos, le suben mucho de precio. Y pues, en fin, pero me gusta el ambiente, fíjate, Hayes, la convivencia que se vive en la TNT, todos con sus cosplay, la gente comentando de anime, manga, videojuegos. Eso es lo que me gusta. Akari Himura: yo soy más de ir a divertirme más que a comprar esas cosas. Sí, la verdad, tienes que ir con mucho dinero a esas convenciones. Sí, sí, me quedo el Hinamori. ¿Tú no has ido a la TNT? Oh, alguien dijo Yuri, comenta Umashi. El Hinamori es un clásico, lo del yaoi y Yuri por dinero. De alguna manera tiene que costear la gorra de Waymot. Ya no he visto, mi querido Hayes, fíjate, que un letrero de eso se hace yaoi o Yuri gratis. No me ha tocado. Qué bueno. Dice el Hinamori: solo he visto una de yaoi por dinero una vez. Y apuesta a que el Hinamori se dio dinero. No es cierto. En fin, está interesante ese tema. Luego hay que comentarlo. Bueno, vamos con el post de pedidos musicales, ya que no hay comentarios. Qué rápido acabamos. Pues vámonos a modo auto DJ Aume, entonces. Ya para finalizar esta transmisión. Qué rápido, ¿no? Fue rapidísimo el tiempo. En fin. Vamos con el pedito de, si no me equivoco, así debe quedar, Kari Himura. Tema de Toy. Vamos con este tema. Sigue el pedido de Omar Yunga. El tema de Hatsune Miku Levan Polka. Dura 10 minutos. ¿Te parece si te ponemos 5 minutos? Porque está muy largo, mi querido Omar. ¿Sale? Y el tema de Jair Cortés, el opening de Digimon Adventure. Pues vamos a escucharlo. Y enseguida regresamos. Ay, miren, tengo un avance entre... Ok. Y ahorita regresamos a postear los otros. Bueno, yo creo que nos vamos a ir en modo auto DJ Aume. Bueno, vamos con esto y ahorita regresamos con dos pedidos que tengo pendientes, ¿vale? Vamos con esto, estás en sintonía de Alianza Anime con DJ Aume, donde la música anime, tú y yo, formaremos la alianza. Jikai, enseguida regresamos. そこからちゃんと生まれ変わる。 Kai sigue en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Querido Hayes, aquí está tu pedo musical. Gracias por sintonizar Radio Anima Nexus. Yeah. Ay, vámonos con este último pedido musical, cortesía de Mauro Ramos, ya para cerrar esta emisión de Alianza Anime. Y gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Bueno, chicos, hemos tenido una serie de caídas, no sé por qué. Otra caída. Se está desconectando esto. En fin, déjenme regresar otra vez. Gracias, ya regresamos. Hemos tenido una serie de caídas, no sé por qué. Se está desconectando, lo vamos a checar. Pues muchas gracias por estar en sintonía de Alianza Anime con DJ Aome. Nos escuchamos y leemos la próxima semana. Ok. Nos leemos la próxima semana en otra emisión más de Alianza Anime con DJ Aome. Gracias, gracias. Nos escuchamos y leemos la próxima semana. Nos leemos la próxima semana de 19 a 21 hora México. No me resta más que decir, escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Los dejo con este super tema musical. No sé si va a transmitir Perlita. Esperen un momento. Si no, pues quédense en sintonía del Auto DJ. Un beso. Sayonara. Ve y vive el anime. Sayonara.